Pichitera taña jique chaueme tu rosita, la pichitera taña jique no huella, esa tu compromisa tía, tía tu michanguingú. Si quiere, quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y huecho línea, que tu año el cumplir y luego, luego secundaria. Quieren curarse que hay hijita mía. Ay, ay, ay, ay. Si quiere, quiere escuela primaria, cumplir y pringar y guacholinha. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuatia. Quieren curarse que hay hijita mía. Ay, ay, ay, ay. Si quiere, quiere escuela primaria, cumplir y brindar y becho niña. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, ya, ya, y bravo. Mentes hipócritas, basta de mentes estúpidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica. Por tu propia idea. Bueno, hasta acá mucho Venezuela, todo, pero ahora se acabó. Se acabó lo que hubo. ¿Qué pasó? Estamos... Despídanse. Empezaron a caer las mujeres. Las mujeres tomamos el poder. Hasta acá estuvimos. Qué ganas de tener allá, de estar allá en misión. Yo no sé qué hago acá. No sé qué hago acá. La verdad que creo que esto es soy un holograma. Euge, vale decirle a los oyentes que vamos a retomar, ¿no? Con lo de Venezuela, sí, por supuesto. Por supuesto. Y cualquier cosa que aparezca en el medio de esta transmisión especial que en la que vamos a priorizar lo que suceda en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde está la marcha de cierre de este encuentro que se está llevando a cabo en Posadas, en Misiones, va a decir que cualquier cosa que suceda en Venezuela que merezca urgencia, obviamente va a formar parte de... Vamos a recordar que... Sí, obviamente, vamos. Te faltaban las dos palabras de cierre. Vale volver a decir que somos la Red Nacional de Medios Alternativos, que acá estamos trabajando, acá está en el estudio, los que nos están viendo están Fabián Arencibia de Red Eco Alternativo, Fernando Tevele de La Retaguardia y Eugenio Otero de La Retaguardia. Estamos en Matadero City. Estamos en el estudio de La Retaguardia, pero hay un montón de compañeros trabajando acá con nosotros. Blas y Diego de La Colectiva, Nico de C por L, Martín Cabrera de Antena Negra, Antonella de La Caterva. Y hay compañeros que están trabajando en otros lugares del país, ¿no? Hay un montón de retransmisiones. Ahora vamos a decir quiénes nos retransmiten. Está Javi de La Negra actualizando la página de la red. Nacho de La Colectiva también. Exacto. Actualizando la página de la red. Y nos están retransmitiendo La Colectiva, acá en Buenos Aires. Uh-huh. Que dicho sea de paso, yo quiero fijarme si Blas no está atado a la silla, porque desde que se sentó a operar que no se nadie levantó. Nadie lo cambió de baño. No, pero no se levantó, no fue al baño, no, nada. El tipo solo opera. Creo que no usó las manos ni siquiera para tomar algo. O sea, solo a la consola y al híbrido y a las comunicaciones. Solo a Tete, Belé. Ah, ahí está. Ya me parece. No me sorprende, además. Bueno, nos retransmiten, además de La Colectiva, FM La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, uh-huh. FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén también, ANRED, Red Eco Alternativo, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio La Quinta Pata de Córdoba, FM de la Calle de Bahía Blanca, que nos acaban de avisar que van a seguir con la transmisión también de este encuentro de mujeres, uh-huh. Radio Libre de Santa Teresita, FM de Sierras de San Pedro, Córdoba, Radio Voces de La Rioja, El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Radio Zumba La Turba también de Córdoba, Antena Libre de General Roca, Río Negro, Zona Libre, que son los familiares y amigos de Luciano Arruga de acá de Buenos Aires también, y FM La Caterva. Y te agrego Radio Nauta de La Plata, Indimedia de Córdoba y Radio Che Guevara de Rosario. Rosario, exacto, que se fueron sumando en el correr de esta transmisión que recién Modesto nos decía antes de salir de este estudio. Pueden considerarse absolutamente privilegiados los oyentes porque escucharon al director del medio de comunicación comunitario o alternativo más importante de Venezuela, que es Gonzalo Gómez de Venezuela. Hablaron con un militar, hablaron con periodistas de ustedes allá. La verdad es que bueno, no, estamos muy contentos con la transmisión que fue saliendo con el correr de las horas y que veníamos trabajando en los días previos para poder estar acompañando lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Pero estábamos en Encuentro de Mujeres. Así que si ustedes quieren volver a Venezuela, volvamos. Pero no les voy a dejar. Bueno, a ver, ¿qué es para vos que ya estuviste en otros encuentros? ¿Qué es la marcha? ¿Qué implica la marcha? ¿Qué implica el encuentro? Te querría contar en principio. Pero yo te pregunté qué implica. No, sí, pero la marcha es como la frutilla del postre. Parece un político, uno te hace una pregunta y te vas para... Mira, Tevele, vos me enseñaste... Esto no es Harvard, ¿eh? ¿Puede intervenir, por favor, internos maritales aquí en el estudio? No. Esto no es Harvard, es la Red Nacional de Medios de Comunicación. Esto es matadero. Mira, Tevele, vos me enseñaste... a responder lo que yo quiera cuando no quiero responder lo que el otro me pregunta. ¿Me lo enseñaste vos? Bueno, bien, sigo adelante entonces, como mi maestrito. Hablando del encuentro. Porque en serio, me parece que es un todo y que la marcha es la frutilla del postre. La marcha es como el cierre de todos esos días vividos juntas. Llegar miles de mujeres a una ciudad y tomarla prácticamente y inundar todas las calles de la ciudad de discusiones y de encuentro entre mujeres es una experiencia impresionante. Y la verdad es que es una frase que de esas que se compran en el kiosco, ¿no? Una frase absolutamente hecha, esto de que a cada mujer que va algo le cambia y vuelve otra, pero es cierto y la verdad es que la marcha es como el cierre de esos días vividos juntas, y la verdad es que es emocionante ver todas mujeres tomando las calles de una ciudad que además en general no se espera un movimiento como ese. Es ¿qué cantidad de mujeres tenemos el dato que han asistido a este? Mira, ayer hablaban de 18.000 personas más o menos, de 18.000 mujeres. Pero bueno, en general tampoco hay datos como oficiales porque hay mujeres que van y no se inscriben, digo, ahí creo que hablaban ayer de 15.000 inscriptas, pero obviamente muchas más. Quienes puedan y quieran entrar a informarse acerca de lo que fueron los talleres en el día de ayer y distintas instancias de participación en el marco de este encuentro, pueden entrar a la página de la red de medios www.rnma.org.ar, porque allí se ha hecho una cobertura muy completa de lo que fue la jornada del día de ayer sábado. Así que quienes no pudieron escucharla ayer y quieren enterarse de las cosas que se fueron haciendo, por lo menos una parcialidad, ¿no? Porque hay cantidad de talleres y realmente habría que tener un equipo enorme de compañeras, muchos más de las que están, para poder cubrir todo lo que significa el desarrollo. Nosotros hemos priorizado algunos espacios, digamos, a los que queríamos llegar y de los cuales queríamos informar, aparte de la participación desde lo personal de las compañeras en ese encuentro, ¿no? Sí, hay más de 50 y pico de talleres, y además todos los años se da el fenómeno de que hay talleres autoconvocados, ¿no? Talleres que no están que, bueno, en el programa. Claro, y que hay compañeras que dicen, bueno, por ejemplo, un caso es el taller de activismo lésbico. Hay un taller de mujeres y lesbianismo, pero las chicas que laburan activamente como activistas en el lesbianismo, lo que dicen es, queremos que haya un taller de activismo lésbico. Entonces van y lo arman, y bueno, consiguen un aula y adelante. Con lo que hay más de 50 talleres, pero además hay algunos que se autoconvocan. Ahora se lo vamos a preguntar a alguna de las compañeras que van a entrar en contacto con nosotros, pero bueno, sabemos que uno de los talleres que por ahí es más mediático es el taller sobre el tema del aborto, ¿no? Donde hay más debate, discusión. ¿Qué fue lo que pasó ayer en ese taller, si vos tenés más información? No, yo todavía no hablé con nadie que haya estado en el taller de aborto y estrategias para el aborto seguro, público y gratuito. La verdad es que, porque hay como dos talleres se hacen en general, es inevitable siempre la presencia de las mujeres católicas que vienen al encuentro, y inevitable también la presencia de algunas compañeras que terminan agrediendo a las católicas para que se... Bueno, las católicas también agreden, ¿no? Porque vienen... Digo, por ahí no agreden de físicamente, pero agreden psicológicamente cuando vienen y muestran fotos de fetos. Digo, hay compañeras que cuentan con mucho dolor sus experiencias, y ellas vienen a manifestarse en contra del aborto, pero de alguna manera también bastante agresiva, con lo que es un momento bastante jorobado todos los años, pero todavía no, este año no... No escuché qué pasó. Vamos a preguntar. Aparentemente tampoco habían, las compañeras con las que hablé no habían visto presencia de las católicas, así que ahora vamos a ver qué nos cuentan para ver qué pasó con eso. Igual ese es el taller, como decíamos recién, que quizás desde los medios tradicionales es lo que toman para mostrar como imagen de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que es mucho más que eso, que es un encuentro donde si hay 55 talleres, todos tienen su alta participación por la cantidad de mujeres que se convocan en ese espacio y que tienen un nivel de y profundidad de discusión que, bueno, quizás a los medios no les interesa rescatar, pero a nosotros sí. La noticia suele ser incidentes en los talleres, o en el encuentro de mujeres, y la otra es incidentes, te iba a decir, son dos noticias. Una es los incidentes en el taller de aborto, y la otra, los incidentes enfrente de la catedral o lo que fuere, o la iglesia del lugar, ¿no? Cosa que la comisión organizadora del encuentro intenta evitar año tras año, y por eso la organización del encuentro no planifica que la marcha pase por la catedral o por el lugar que puede ser como el símbolo de la iglesia en ese lugar. Pero de todas maneras siempre hay una parte de la columna que se separa y que va a la catedral a manifestarse. Y bueno, a veces hay incidentes porque también hay mucha gente protegiendo, digamos, la iglesia, y esto hace que bueno, que terminen comenzando en algún momento las agresiones cruzadas, ¿no? 27 años hace que se desarrolla este encuentro, que fue creciendo en nivel de participación. ¿Por qué pensás vos? Además, sabés que es un ejemplo único en el mundo. No hay otro lugar del mundo donde haga 27 años que hay encuentros de mujeres en los que las mujeres pueden discutir y debatir lo que les pasa, ¿no? Esto para vos es una muestra de que hay un avance en la concientización por parte de las mujeres de las problemáticas que sufren, o te lo pongo desde el otro lado, que no hay soluciones después de 27 años justamente a esas problemáticas. Tenemos una comunicación, así que ya estamos entrando con la comunicación, pero igual te digo que la pregunta que hiciste me parece que es como de huevo y la gallina. ¿Hay concientización? Porque hay encuentro porque hay concientización. ¿Con quién estamos comunicados? Ernestina. Hola, querida Ernestina en red. No, teníamos en línea a Ernestina en red, que está en Posadas, en Misiones, en el encuentro número 27 de mujeres que han estado participando desde ayer en los talleres. Pero la bueno, red ha tenido una participación bastante más ordenada, por decirlo de alguna manera, en este encuentro, y quizás de un poco más avance en cuanto a para qué la red hace presencia o participa o convoca esos encuentros. Algo que, bueno, se está de a poquito empezando a debatir, madurar. Esos ruidos que escuchamos de fondo es ruido ambiente, pero en Posadas. Hola, Ernestina, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. No se escucha nada, se escucha. No, se escucha. Hola, Ernest. Sí. Hola, estamos. Nada de lo que... No importa, vos contanos. Nosotros te escuchamos, Ernestina, y escuchamos los cantos atrás tuyo. Parece que no nos escucha. Ahora están tratando de retomar la comunicación. Decíamos de cómo de a poco determinados espacios, como es el de la Red Nacional, van tomando estos debates que después de alguna manera se socializan en el espacio del Encuentro Nacional de Mujeres, y que este año se ha hecho una cobertura muy muy importante por por el lado de la Red Nacional de Medios, y también ha habido participación de las compañeras para cubrir desde lo periodístico los talleres, pero también para participar. Sí, yo creo que es imposible pensar en una cobertura y no en participar, ¿no? Me parece que lo rico del encuentro justamente es ser parte del encuentro como mujer y ir y sentarte en el taller como todas las demás y escuchar y aprender. Me parece que es un espacio en el que todas aprendemos de todas y por eso también me parece que hemos dado la discusión y lo que hemos decidido es justamente participar como mujeres de los talleres, porque eso es lo que nos hace crecer, ¿no? También volvió el ruido porque estamos de vuelta conectados con Ernestina Arias de Enred. Ernest, ¿nos escuchás ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo va? Contanos, se escucha la marcha de fondo, así que contanos sí, exactamente, vos. Exactamente. Estoy participando en este momento junto con mis compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos de la marcha del encuentro. Hoy, luego de concluir los talleres, nos concitamos en el mástil, en el centro de Posadas, para marchar por toda la ciudad demostrando que somos muchas mujeres las que estamos acá en el encuentro, más de 25.000. Y bueno, venimos una vez más a organizarnos y a transformar un poco nuestras vidas en lo cotidiano y hacia otras mujeres también. Y Ernest, en este momento la marcha es como en todos los encuentros, que va dando vueltas por ahí, por la ciudad. Sí, acabamos de salir ahora 20 minutos, son muchas columnas, muchas cuadras, miles de mujeres, no sabía especificarte la cantidad de espacios que hay, pero son organizaciones básicamente de feministas, sociales, territoriales, estudiantiles, están todas agrupadas bajo diversas consignas, como por ejemplo yo en este momento acabo de salirme de donde estaba marchando, que era la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, y tras mío ahora está la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. También participan partidos políticos de izquierda y bueno, toda la población de Misiones está en las calles ahora a observar esta marcha multitudinaria que se está llevando a cabo en estos momentos. Estamos comunicadas con Ernestina Arias de Enred. Ernest, primero te quiero decir que te extraño, que extraño estar ahí. Yo también te extraño. Quiero decir que estés acá, como todos los años, veo que venís y bueno, trabajamos juntas. La comunicación, la transformación, la información de este encuentro hacia todas las personas que nos escuchan, ¿no? A través de la retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos. Ernest, contame cómo las recibió Posadas, cómo sienten que las mira la población. Viste que a veces hay ciudades que nos reciben más hostilmente y ciudades que nos recibe con más cariño. ¿Cómo se vive Posadas? Hace un ratito, mientras intentábamos comunicarnos contigo, estábamos acá charlando con Fabiana de esto que sucede todos los años con el taller de aborto, ¿no? ¿Cómo fue este año? ¿Cómo se desarrolló eso? ¿Hubo presencia de mujeres católicas? ¿Hubo discusiones como siempre? En estos momentos estamos encaminándonos hacia la catedral, donde va a ser un quiebre. Uh-huh. Ernestina, algún hecho saliente, alguna novedad, algo que me digas, bueno, lo que parece estar naciendo en Posadas es tal cosa, algún debate nuevo. Lo nuevo que surge en cada una de nosotras, cada encuentro, ¿no? Perdón, ¿cómo? Y lo nuevo que surge de cada una de nosotros en el encuentro, ¿no? Lo transformador que resulta, seguramente. Sí, la frase que decimos todos los años es que ninguna mujer vuelve tal como era luego de haber participado en un encuentro. Eso se nota y muchísimo. Sí. Es un transformador, es una energía impresionante que surge de esta marcha en donde todas concentramos, pero también de todo lo que implica participar de los talleres, debatir, estar 3 días en una ciudad todas juntas, es bastante importante. Con respecto a eso, mañana al mediodía se va a determinar en qué lugar, en qué ciudad se realizará el próximo encuentro. Sí. Lo que no tenemos todavía noticia porque no hubo manifestaciones en los talleres acerca de promover alguna u otra provincia. En general hay algunas cosas que se escuchan por ahí, ¿no? De bueno, va a ser en tal lado, están peleando para que sea en tal lugar y en tal otro. Sí. Ahora veo una bandera enorme, inmensa, que es Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata fue sede en el 2005. Claro. Año se postula de nuevo, tal vez. Veo una bandera gigante también que dice Neuquén fue en el 2008. Recordemos, Ernest, que la manera de elegir la próxima sede es por votación directa, digamos. En el momento del cierre del encuentro, el día lunes al mediodía aproximadamente, en general suele haber una votación masiva y de esa manera se define la próxima sede del Encuentro Nacional de Mujeres. Como quien diría, por el aplausómetro, digamos. Claro. Cuanto más aplaudida es una provincia, se la está postulando para que sea la próxima sede. Totalmente. Sabemos, Ernest, que uno de los temas más importantes de por qué la elección de Posadas, Misiones, en este encuentro, era también por la preocupación creciente por el tema de la trata de personas. Misiones es una de las provincias más afectadas por esa problemática. En ese sentido, lo que te quiero preguntar, Ernest, es si tenés alguna noticia, si has escuchado de qué la vino, digo, las discusiones en los talleres que tenían que ver con ese tema justamente. Para que no se pierda tiempo, los lugares donde las mujeres pueden sí hay. En ese sentido, el presupuesto anual de la partida del Ejecutivo para que las leyes se implementen, bueno, denuncian muchas mujeres que no está llegando. Por lo cual, la ayuda es poca y nada. Sin embargo, hay muchas publicidades del gobierno acerca de la trata, acerca de la denuncia, acerca de un número telefónico al cual pueden acudir para denunciar, pero creemos que es insuficiente para lo que es la cantidad de chicas, niños y mujeres desaparecidas en todo este tiempo. Bueno, entonces, en ese sentido se debatieron estas cuestiones que yo te voy comentando en estos talleres sobre trata. Sí, hay enormes deudas, como bien decías vos, Ernestina, en protección y asistencia a las víctimas todavía. Contame cómo reflejaron los medios de comunicación de Misiones el encuentro. En los diarios de acá, de locales de la ciudad de Posada, uno los invisibilizó absolutamente, sacando en la tapa una foto de una cruz, y el otro puso la foto de la apertura que se realizó en un club. Por lo menos aparecimos en uno. En el otro había una nota en el cuerpo del diario, muy pequeña, muy chiquitita, pero por lo menos aparecimos, por lo menos estábamos presentes. Y no es indiferente que miles de mujeres caminen por la ciudad de Posadas, así que mañana seguramente volveremos a hacer tapa de los medios locales. Sí, seguramente, porque es imposible no enterarse de la invasión de mujeres en una ciudad como Posada, ¿no? Seguro, seguro. Sin embargo, no olvidemos que los medios masivos invisibilizan constantemente este tipo de encuentros o las veces que las mujeres nos organizamos por algún motivo que veníamos en la Urama, ¿no? Ernest, traducinos el cantito que estamos escuchando, que no entendemos qué dice. ¿Perdón, cómo? No, recién escuchábamos un cantito que te íbamos a pedir la traducción porque no entendíamos qué cantaban. Qué momento, qué momento, qué momento, qué momento, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. Bueno, bonita. Para que cantemos juntas, para que sepamos que estamos, a pesar de la distancia, vos estás acá también. Bueno, querida. Querida. Vamos a dejarte participar de la marcha como te lo mereces, así que vaya y disfrute. Dale. Un agradecimiento a Fernando, a vos, Eugenia, y a todos los y las oyentes. Y a Fabiana, y a Blas, y a Diego, y a Martín, y a Nico, y a todos los que estamos acá laburando, y a los compañeros que están en otros puntos del país también retransmitiendo. Por suerte somos muchos, así que bueno, un abrazo de todos para todas. Por supuesto, un beso enorme a todos ellos. Chao, Ernestina. Esa era Ernestina en red. Desde la marcha en Posadas Misiones, en el encuentro de mujeres número 27. Ahora, vos te das cuenta, ¿no? Estábamos en una transmisión re prolija, y de repente aparecieron los gritos, empezaron a gritarse unas a otras. No, yo quiero decir que eso es mentira, porque durante la transmisión que venimos haciendo también hemos tenido a Gonzalo de Aporrea con un ruido de atrás de los bocinazos. Es verdad, de... Es verdad. Así que quiero desmentir. Públicamente. Muy bien, Fabiana. ¿Eso sabes cómo se llama? Sí, espíritu de cuerpo. ¿Cómo? Muy bien. Bien te vele. Muy bien, está aprendiendo, Bueno, parece que ha ido todo bajo carriles un poco más tranquilos, ¿no? Por lo menos en momentos de conflicto. Sí, lo que refleja Ernest, por lo menos en su relato, es... Va a haber que esperar todas las instancias de postproducción, que supongo que tendrán un montón de material, si bien fueron enviando y hemos ido algunos compartiéndolos a través de la página de la red de medios. Bueno, cuando uno está 3 días con 15.000 mujeres haciendo cosas y discutiendo, es mucho el material. Ya sí, lo han dicho hasta el cansancio, pero de todas maneras me parece que está bueno repetirlo. Hay una diferencia entre el encuentro de mujeres y cualquier otra cobertura que podamos hacer, y es que en realidad ninguna de las chicas que va quiere perderse el participar, digamos. Uno puede ir, por ejemplo, los compañeros están allá en Venezuela, si nosotros hubiéramos estado allá, hubiéramos estado viendo el proceso, participando de alguna manera, pero también dándole prioridad a nuestro laburo periodístico. Y en este caso será que las chicas quieren privilegiar su participación, porque eso las hace crecer y porque es una experiencia intransferible que nadie te la puede contar. Así que me parece que está bueno que la red haya alcanzado este momento donde hay muchas compañías que están participando, pero además estamos tratando de entregar esta cobertura para la gente que no pudo viajar. Ernestina nos contaba recién cómo fue el taller de medios de comunicación. Las compañeras estuvieron también cubriendo algunos otros talleres que seguramente vamos a estar escuchando algunos audios de mujeres y educación, de mujeres y sexualidad. Digo, hay algunos audios de esta cobertura que por ahí es interesante, porque son las protagonistas directas que nos cuentan qué pasó en estos talleres. ¿Vamos con el primero? Bueno, ustedes hoy comentaban un poco en el taller de Mujeres y Educación sobre el veto que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires a la ley de aborto, si no me equivoco. Quería que me cuenten más o menos un poco el panorama o cómo lo ven ustedes, sobre todo vinculado a lo que es la educación y a lo que es la realidad de los chicos en las escuelas secundarias, de las chicas en las escuelas secundarias. Bueno, es terrible los casos que vemos día a día y a los métodos que recurren nuestras alumnas para poder realizar una práctica que en una clase social alta se realiza porque lo pueden pagar y se realiza en forma segura. Nuestras alumnas arriesgan la vida. Por eso yo planteaba en el taller de educación que nosotros desde el Encuentro Nacional de Mujeres se viene trabajando hace años en favor de una ley a favor del aborto seguro, pero también tiene que ver con medidas de prevención. La ley es muy amplia y yo ahora no te las voy a definir completamente, pero me parece que era importante que nosotros nos pronunciemos, teniendo en cuenta lo que ven nuestras alumnas, en defensa de ellas, en contra del veto que hace el macrismo de la ley que fue sancionada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchito. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da tete. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da tete. Thank you. libre del deseo. Estamos en comunicación directa con Posadas otra vez. Tenemos en línea a Paulina de Hagamos lo Imposible. Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Acá caminando en la marcha. Paulina, nos han contado que es tu primer encuentro. Sí. Sí, es la primera vez que participás de un encuentro de mujeres. Sí, es la primera vez, el primer año que vengo. ¿Y cómo resultó esa experiencia? Y es fuerte, y en lo personal también es fuerte, ¿no, Paulina? ¿Cómo? Te digo que en lo personal también es fuerte y es lindo. Yo te lo digo porque estoy acá muerta de envidia, sabes, de no haber podido ir. Es que estás muy cerquita de la marcha, ¿no? Contame que están cantando que no escuchamos. Claro, entiendo, sí. Obviamente la idea es que nos cuidemos en esas marchas del encuentro de mujeres, y por supuesto las compañeras que se dedican a la seguridad siempre nos piden que nos mantengamos adentro de la columna, ¿no? Paulina. Hola, sí, te escucho, pero lo que pasa es que escucho muy fuerte el sonido de la marcha de fondo. Es muy lindo que nos llegue desde allá el eco de los cantos, pero eso hace que nos dificulte bastante entenderte a vos. Paulina, ¿estás por ahí con Romina? Me contaste que querías que Romina nos contara de la campaña de la violencia contra las mujeres. Dale, vos dejalo la marcha de fondo y buscala a Romina, que nosotros acá te esperamos. Dale, ahí ya te lo voy. Buenísimo, estamos comunicados con Paulina de Hagamos lo Imposible, que está en Posadas, en el encuentro de mujeres. Ahí estamos con Romina. Dale, buenísimo. Hola Romina, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos, Romina, ¿cuál es la tarea de la campaña y de qué se trata la participación de la campaña en el Encuentro Nacional de Mujeres? Romina, están muy cerquita de los cantos, ¿no? Sí, no, ya sé, nos contaba recién Paulina que la gente de seguridad les pide que se mantengan en la columna, y eso hace que estén muy cerquita y cuesta escucharlas. Romina, ¿participaste de un taller de violencia? Sí, participé de uno. Romy, ustedes la llamaron a la campaña, no la llamaron campaña de la violencia contra la mujer, sino campaña contra las violencias. Por eso lo que por ahí te pediría es que nos cuentes, como para que nos quede claro, ¿no? Que la violencia no es una sola, y la violencia no es solamente el golpe, sino de qué hablamos cuando hablamos de violencias. Romina, te agradecemos muchísimo de haber participado de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Ahí nos quedamos escuchando el ruidito de el ruido de fondo y las mujeres que cantan y gritan mientras marchan por las calles de Posadas, Misiones. Hola, Paulina, ¿sos vos? Sí, ¿cómo soy yo? ¿Cómo va, Paulina? Perdón que la verdad es que no escuchaba nada y corría de seguridad. De la bolsa no me podía correr de los bombos. No importa, ¿no? Sabés que no nos importa mucho la prolijidad de esta transmisión. Sabemos que lo importante es que ustedes puedan estar ahí participando como mujeres de los talleres y de la marcha y del encuentro. Y en tal caso nosotros desde acá intentamos reflejar algo de eso. Pero lo importante es que ustedes puedan marchar. Nosotros simplemente los acompañamos con las desprolijidades que eso significa. Bueno, un abrazo grande. Sí. Sí, se escucha. En general, recién comentábamos que la marcha... Que la comisión organizadora del encuentro suele armar un recorrido del que después siempre algunas columnas se separan para ir a escrachar la catedral de la ciudad en la que esté ocurriendo el encuentro. Eso es lo que Paulina nos está relatando, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, históricamente se suele ir, digamos, a las catedrales tradicionales, por lo que implica este sector, digamos, de la sociedad, porque justamente la lucha de las mujeres reclama por la legalización del aborto, denuncia los abortos clandestinos, las muertes por abortos clandestinos. Y bueno, en este momento, digamos, que justo en este momento que está viviendo acá en Misiones, es como, yo podría decir que es como el punto culminante de la marcha, digamos, el porqué de la marcha. Y Paulina, esta marcha en este momento, como ocurre o como ha ocurrido anteriormente en los otros encuentros, digamos, se divide, hay algunos que van hasta ahí y otros que no. Sí, exactamente, como históricamente, no recuerdo los nombres, porque no escuchaba bien. Recién cuando me preguntaban, digamos, en este caso, este año, la comisión organizadora no ha venido acá a la catedral. Sí, algunos sectores, lo cierto es que sí, que, digamos, yo ahora no podría confirmar en qué sectores a los que vienen y demás. Y es cierto que Paulina, te agradecemos enormemente este contacto. Volvemos a comunicarnos si hay más novedades. Un abrazo. Estuvimos charlando con Paulina del colectivo Hagamos lo Imposible, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Euge, expliquemos esto que yo le decía y que vos también le consultabas a Paulina. ¿Por qué en este momento el encuentro de mujeres se divide entre quienes las que marchan a la catedral de la ciudad en la que estén y las que deciden no marchar? Porque vos me lo contás así y uno dice, y la respuesta inicial es, ¿por qué no vamos todos a la catedral si sabemos la participación, digamos, de la iglesia en todas estas cuestiones que impiden avanzar en conquistas? Hay algo que es lo que dice la comisión organizadora que evalúa año tras año, y es que justamente para que lo que se cubra del encuentro no sea que las mujeres participantes del encuentro fueron a escrachar a la catedral y se armó una cruzada de insultos entre los que estaban cuidando la catedral y las mujeres que marchaban, y justamente también para prevenir estos desbandes, ¿no? La verdad es que lo que decide la comisión organizadora es justamente que la marcha no pase por la catedral y evitar ese paso, para que los medios, cosa que también le suele costarle a la comisión organizadora el que las tilden de traidoras, ¿no? De estar en complicidad con los sectores de la iglesia. Bueno, esto es una discusión que se viene dando año tras año también con la discusión de si hay que dejar participar a las mujeres católicas o no. Por un lado, entonces, las que dicen no vale la pena porque le damos material a los medios tradicionales, y por el otro lado, las que dicen hay que ir a escrachar a la iglesia porque es inevitable marcar esta complicidad. ¿No? Esas son las dos tendencias, y por eso cuando se llega a esta instancia, al cierre, la marcha, podría decirse de alguna manera, se divide en dos. Sí, todos los años pasa desde hace mucho tiempo y va a seguir pasando. La verdad es que es algo que va a seguir sucediendo y bueno, es. Claro, un poco contarte que la UTE, como parte de la CETERA, forma parte de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Esta no es una decisión menor, digamos, ha sido algo muy reflexionado, porque consideramos que el aborto es una práctica histórica que las mujeres han utilizado, y que lo que sucede en la práctica es que las mujeres pobres mueren o quedan con serios problemas de salud. Entonces, no es que estamos a favor del aborto, estamos en contra del aborto inseguro. Y el eslogan de la campaña es, me parece muy abarcativo, y bueno, habla de educación sexual para poder decidir. Y en ese sentido, bueno, lo que Macri nos demuestra es que está en contra de dialogar, porque se dio una discusión muy rica en la legislatura, donde por primera vez la oposición pudo ser mayoría, digamos, por un voto logró sancionar esto, y como nos tiene acostumbrados esta gestión, lo que hacen es vetar, o sea, desoír lo que se discute entre los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto nos pasa en educación constantemente, y bueno, esto es como una muestra extrema. Además, la falta de ética, es difícil ponerle calificativos, pero anunciar que el martes se va a realizar un aborto a una mujer en tal hospital de la ciudad, y que también ese día van a vetar una legislación que era menos restrictiva, la verdad que es de una perversión difícil de calificar. Estábamos escuchando más audios que nos van enviando las chicas de la Red Nacional de Medios Alternativos que están trabajando y participando del encuentro en Misiones. Ella era Mabel Sampaolo, que estaba hablando sobre el taller de educación. Y quien está entrevistando en estos casos es Lucrecia de Comunicación por la Libertad. Exactamente. ¿Tenemos más audios por ahí? Vamos a escuchar un tema primero y después seguimos escuchando producción de la Red Nacional de Medios Alternativos en esta transmisión especial que está ahora enfocada en el encuentro de mujeres que está cerrándose con la marcha, como siempre, pero este año desde Posadas Misiones. Mujer de 26 años, ya

que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente dile que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante y al amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya lo voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. ¿Violencia de género? Violencia de ninguna manera. De ninguna manera. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos al aire desde las 15. Estamos en Buenos Aires, pero a la vez saliendo por radios, no todas ellas integrantes de la red, algunas otras que no integran la red, pero que igual están siguiendo esta transmisión, que comenzó con una especie de informe largo sobre las elecciones en Venezuela, que vamos a continuar después de este intermedio en el que estamos hablando sobre el cierre del Encuentro Nacional de Mujeres, no solo sobre el cierre, sino también sobre cómo fue este Encuentro Nacional de Mujeres que se está clausurando en Posadas Misiones. Cuando digo que se está clausurando, ¿por qué estoy acá? Por favor, compañera, un poco de seriedad. Que no decaiga. Bueno, lo que tenemos para decir... Nunca fuimos serios haciendo radio. No, absolutamente. No, acá estamos en la retaguardia. Bueno, vamos a seguir con el... No, perdón. Estamos en la transmisión de la red nacional. No, pero el lugar es lo que hace que sea poco seria la cosa. Claro, es poco serio. Bueno. Vamos a seguir con el... Hacer un cierre para lo del encuentro de mujeres. Qué poco humor que tiene. ¿Viste? Para... Se pone tipo... A ver si... Emprolijemos. ¿Le puedo arrancar hoy a Modeste Melo Guerrero, que estuvo de cascos sueltos con otro amigo ahí en Venezuela, con las mujeres, que para que Modesto lo diga ya es un logro impresionante? Así que no me digan que estoy seria. Estoy cansada, más que seria. Los que están viendo la televisioncita verán nuestras ojeras que llegan... A mí me deben llegar por la pera, más o menos. Y los pelos de Blas. Y los también. Pelos de Blas, exactamente. Que no es que está despeinado, sino que ese es su peinado. absolutamente. Che, una cosa sobre Venezuela, porque es importante, hay datos absolutamente extraoficiales, porque uh-huh. no es hora todavía para que haya datos oficiales, uh-huh. que dicen que cerca del 80% de la gente fue a votar. Yo quiero compararlo con un dato. Cuando nosotros hablamos de las elecciones en Argentina, en general hay un ausentismo que ronda el 20%. ¿Se entiende? Y el voto es obligatorio. Acá estamos hablando de votos que son, digamos, que está la posibilidad de no ir a votar, pero el presentismo es muy parecido al de las elecciones en la Argentina. Y además se presume en los comandos, digamos, chavistas, en los centros de información comunitaria a los que nosotros estamos accediendo, se presume que la cosa implica una victoria de Chávez. Insisto, datos extraoficiales, uh-huh. pero estaría saliendo ya gente del chavismo, militante del chavismo, a festejar a las calles, cosa que vamos a confirmar con nuestros... Te agrego otro dato que puede servir para el análisis político. Capriles está pidiendo cerrar las mesas. Recién estábamos chequeando imágenes desde allá de Venezuela donde todavía había gente en las mesas. Recordamos que en Venezuela no es que, como es acá, que se cierra la puerta de la escuela y no entra nadie mientras más. Mientras haya gente, mientras haya, si bien el cierre de comicios es a las 6 de la tarde, hora venezolana, mientras haya gente en las colas, y veíamos imágenes de gente en escuelas que no está parada, que están, hay como pupitres uh-huh. en las calles donde estaban sentadas para votar. Pero Capriles está pidiendo que se cierren las mesas. Uh-huh. Algunos datos que nos están llegando, que insistimos son extraoficiales, que nosotros lo podemos dar acá porque estamos acá en Argentina, algunos hablan de entre un 9 y un 10% de diferencia, que nos están informando algunos compañeros que están en Venezuela, son extraoficiales. Esto entraría dentro del rango que hablábamos con Gonzalo Gómez de Aporrea, que él decía entre un 3 y un 9 de diferencia. Bueno, y pero el hecho que quería resaltar es esto: el candidato de la oposición está pidiendo que cierren las mesas y que la gente no vote más, porque ha habido una gran afluencia en estas últimas horas de chavistas a votar. Si está pidiendo que la gente no vote más, puede ser porque maneje dos tipos de datos. Uno, que está perdiendo por una diferencia muy grande, y lo único que haría esta gente que está yendo a votar es ampliar la diferencia. Ampliarla. Me parece que es la lectura que hay que hacer, es una sola, yo dije dos, pero me alcanza con esa lectura, ¿no? Porque si no... Contemos todos los datos. Sí. Gran afluencia, 80% de votantes. Mucha gente a la mañana, que recién Modesto nos comentaba hace un rato, de que en general los que votan a la mañana son la militancia del chavismo. Más esto que dice Capriles, más la poca gente que no fue a votar. La otra es que crean que va ganando, y que como va ganando por una diferencia chica, no quiere que la gente siga votando. Son las dos opciones: o está uh-huh. perdiendo por mucho, o está ganando por poco y por eso no quiere que la gente vote. También. ¿No? Serían las dos opciones. ¿Qué tenemos por allí? Música. Vamos a seguir escuchando música y en un ratito hacemos un cierre de este especial a propósito de lo que ha sido el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó adelante en Posadas, Misiones. Me pega, me ahoga, me desautoriza, me controla, me agrede, decide por mí, me amenaza, me da miedo. La violencia de género no es un asunto privado, es un delito. Violencia de género, de ninguna manera. Red Nacional de Medios Alternativos. Entre copa y copa se acabó mi vida, llorando borracha tu perdido amor. Qué negro recuerdo me trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma, quien no las mata el licor. En cambio allá sí me matan, entre más borracha estoy. Quiero Dios que a ti te pague con una traición igual.

tomamos audio donde apa, la gente de Telesur está anunciando que este anunció el tribunal es lo que vos venías diciendo, lo que dice la ley, además, ¿no? Que hasta que haya, mientras haya gente en los centros de votación, se va a seguir votando. Eso fue lo que dijo la presidenta del Tribunal Electoral en Venezuela, más allá de decir que ha sido un gran día cívico, lo que dicen todos los en todas las elecciones, ¿no? En todos los países, que el pueblo ha cumplido con su voto. En este caso, la verdad que teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio, ha sido efectivamente una gran participación del pueblo venezolano, que evidentemente no siente el voto como una obligación, sino como un derecho, ¿no? Uh-huh. Expertos concuerdan, gana Chávez, dice 24 horas un sitio de noticias de Chile. Uh-huh. Marta Lagos y Claudio Fuentes afirman, dice, adelantan la victoria del actual mandatario en las elecciones de Venezuela. Bueno, igual nosotros. Eso sí, advierten de una derrota política. Eso tiene que ver con la poca diferencia que uh-huh. debe haber entre, la interpretación, ¿no? Entre Capriles y expertos electorales coinciden en que el actual mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, será el vencedor de las elecciones presidenciales de este domingo, que tienen a Enrique Capriles como su más fuerte contendor. ¿Qué es contendor? Contendiente. Contendor, dice. Bueno, no importa. La directora de Latino Barómetro y Mori, Marta Lagos, aseguró en Canal 24 Horas que lo más probable es que Chávez gane por un porcentaje muy bajo de diferencia. Pero eso ya lo dijimos acá también. Sí, pero además, a ver, Marta, decía algo nuevo, que no sepamos. Además, esta cosa de decir que es una victoria en las urnas, pero una derrota política porque es poca diferencia, es como decir que porque ganaste el partido 1-0, no lo ganaste del todo. Tenés que ganar 3-0 para que te digan que ganaste. Es una tontería, ¿no? ¿Y si no contar a Kirchner? RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Mujer del río Florido. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amor. Es el que ahí va de blanco, me parece a mí el mejor. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amor. Ese audio que pasaste como una bisagra, ¿no? Porque son las venezolanas saludando el encuentro de mujeres en el que nos vamos a meter ahora de vuelta. Tan rápido no, ¿no? Bueno, vamos a bancártela. ¿Nos venimos ahora de vuelta? Dale. Y con respecto a, digamos, esta cuestión del ocultamiento de la sexualidad de la mujer, ¿qué estuvieron conversando? Y conversamos mucho sobre cómo socialmente, desde niñas, las mujeres en su desarrollo empiezan a ser como reprimidas en ese sentido, como ya de por sí los cuerpos de las mujeres se desarrollan y te crecen las tetas, te redondean las caderas, te crecen pelos, y todo eso se tapa, ¿no? Se moldean las tetas con el corpiño, hay ciertas cosas que no puedes mostrar, si te pones algo y se te ven pelos, se cargan, contaban experiencias al respecto, las chicas. Y mucho sobre la menstruación también en ese sentido, como es un tema que a todas las mujeres nos toca y nos atraviesa y que está muy presente. Menstruamos una vez por mes y yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos un vínculo muy íntimo con la menstruación, pero es algo que está totalmente negado, como tapado, algo que no, de lo que no se habla, algo de lo que cuesta tomarlo como bienvenido, me parece. ¿Y de los sexismos hablaron algo? Y del sexismo hablamos, como fue de hecho el comienzo de la conversación, entender el sexismo como la diferenciación del género, en donde se divide por sexo, justamente por el sexo masculino y el sexo femenino, en donde no se contemplan otros géneros, otros sexos, y a partir de esa diferenciación de los dos sexos diferencian conductas, que son las conductas y los patrones con los cuales nos crían y con los cuales nos regimos en el cotidiano todo el tiempo. ¿Y qué impresión te llevas de este primer día de taller? Muy muy lindo, es mi primer encuentro, la primera vez que estoy en un taller, y muchas mujeres reunidas, mucha entrega, realmente todas dispuestas a escuchar, a hablar, a ponerse en juego, y con muchos ánimos de construir sin confrontaciones, sino escuchando y tratando de construir todas juntas, así que hermoso. ¿Y qué expectativas tenés para los próximos días que quedan? Sí, seguir descubriendo ahí qué pasa. Bien, ahí estaban las compañeras que están en el Encuentro Nacional de Mujeres, en el número 27, en Posadas, contando, bueno, qué pasa cuando uno participa de los talleres, ¿no? La que entrevistaba era Lucrecia, de Comunicación por la Libertad, y el testimonio de una compañera que participó del taller de sexualidad. Tenemos más audios, ¿no? ¿Vamos con otro? Dale. Bueno, preguntarte un poco, ¿qué se habló con respecto a la mujer y el deseo sexual? Bueno, se habló de todo. Particularmente lo que se habló es de la sinceridad, creo yo, como de empezar a trabajar nosotras con nosotras mismas, dónde está nuestro deseo, que siempre en general por construcciones sociales del rol de la mujer como objeto de deseo está puesto en la complacencia de el otro, que puede ser un hombre o una mujer, pero que tiene que ver con el otro y no con uno. Entonces, de hacer el trabajo de cada una, encontrar cuál es nuestro deseo y ponerlo en la voz, hacerlo oír, o sea, poder nombrarlo. ¿Y eso tiene que ver con un proceso que la mujer va construyendo con respecto a su sexualidad? Sí, claro. Yo creo que sí. O es también lo que venía saliendo en el debate, como que hay una construcción sobre la sexualidad propia que tiene que ver con aceptar el conocimiento de la propia sexualidad, aceptar el deseo para poder escucharlo. Si no lo aceptamos, no lo podemos ni ver, ni escuchar, ni nombrar. ¿Y qué diferencias se hablaron con respecto al sexo y el amor? No se tocó tanto ese tema, me parece. Se habló mucho de la diferencia entre hacer el amor o tener sexo. O sea, me parece que se habló de que es algo subjetivo, está atravesado, esos dos conceptos están atravesados por el concepto de cuidado, de que el amor tiene que ver con cuidar, el amor tiene que ver con el cuidado, y que muchas veces el sexo, por más que el sexo, no por criminalizarlo o por tomarlo como algo negativo, pero el sexo como algo más bien pornográfico. Y contame más un poco sobre esta cuestión del cuidado con respecto al sexo y el amor. Y lo que empezó a salir, que será para seguir debatiendo, era sobre cómo nos cuesta cuidarnos, ponernos preservativo, tomar anticonceptivos o decir que no cuando necesitamos decir que no, como en un plano emocional más interno, de realmente escuchar lo que necesitamos, y en ese sentido el cuidado se conecta mucho con el deseo, justamente porque si yo escucho mi deseo y acciono en base a mi deseo, me estoy cuidando. Si no, me expongo a situaciones en contra de mi deseo y por ende me hago un daño. Interesante el planteo de la compañera que participó del taller de sexualidad, ¿no? Bueno, como para volver a escucharlo por ahí más tranquilos en un día menos de vorágine de noticias. Para ponernos a pensar, ¿no? En qué lugar nos ponemos cuando pensamos el deseo, cuando pensamos el encuentro con un otro, y de qué manera las mujeres en serio fuimos evidentemente criadas y hemos constituido nuestra subjetividad en torno a este ser objeto de otro, y en torno a que la sexualidad se la piensa siempre como una intentando no me sale la palabra satisfacer al otro, podría ser una, pero bueno, por ahí no es la exacta. Tenemos un temita musical, Blas, mientras esperamos a ver si alguien nos tira un centro porque nos están tirando un montón de pelotazos que nos dicen que gana Chávez, que no sé qué, que no sé qué. Queremos que alguien nos tire un centro real y nos vamos a comer una pizza para festejar esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de espacio a la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños. Desatado, Euge está desatada hoy. No sé qué le pasa. Acá hay una mujer. Euge es desatada. Euge es desatada, exactamente. Aquí lo tienen a Diego. Diego Domínguez, de la colectiva. Para que quede claro que vino, no sé, se ve que tenía que mostrarle a alguien que vino. Que tenía vino que acá, pasar, estaba laburando en silencio allí en la sala 2. Hay mucha gente trabajando silenciosamente en esta transmisión, así que nada, ya los nombramos varias veces, así que todos saben que nosotros que hablamos y a veces deberíamos callarnos también, no tan silenciosos, pero bueno. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Votamos? Las noticias que tenemos de Venezuela son pasame el último de la compañera de Laura de Comunicación por la Libertad. A ver, informes populares e informes de los medios. Que especulaciones mediáticas e informes populares, dijo Laura. SIC. Eso es lo que está trascendiendo, digamos. No hay información no hay oficial. Datos oficiales. Como habíamos dicho. O sea, uno, dos, tres, nos vamos a comer una pizza. Pará, y los informes oficiales, los informes extraoficiales a los que hace referencia Laura, lo que dicen es que hay una victoria de Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, contra el. Enrique Capriles. Ahí está, sí. Con H. Y bueno, eso es lo que podemos decir ahora, pero esto no implica que cuando esté oficialmente los primeros resultados volvamos y los digamos. Pero uh-huh. La verdad que quedarnos diciendo boludeces acá no. Es algo que hacemos, digamos, cuando es inconsciente, pero conscientemente no hacemos eso, digamos. Si no sale es otra cosa, pero no lo hacemos. En tal caso podemos pedir disculpas, a las 15 arrancamos esta transmisión y es la hora 21. Claro, exactamente. Como que hace un par de horas que estamos. En una hora, cuando empiecen los informes oficiales, volvemos y empezamos a dar los resultados oficiales. Con suerte en una hora. Veremos. Bueno, con suerte también, lo hacemos dentro de suerte y le hacemos dar los resultados. Bueno, listo, ya lo dije, yo les anuncié. Chau. Chau, después nos vemos.